Próxima estación, Facultad de Documentación y Comunicación. Final del trayecto. Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado de no introducir el pie entre coche y andén.